El caso boliviano es seguramente el proceso constituyente más difícil, más duro y más obstaculizado que ha habido en el mundo. Dejando aparte, lógicamente, el caso hondureño, que finalmente no prosperó por el golpe de Estado y que no pudo iniciarse como proceso constituyente. En el caso boliviano, existió todos los pasos que yo les estoy comentando. Existieron una serie de necesidades constituyentes. Existió un planteamiento, una elección democrática a la Asamblea Constituyente. Existió una forma participativa enormemente interesante de cómo toda la sociedad estaba integrada y hacía valer sus pretensiones ante la Asamblea Constituyente. La propia Asamblea Constituyente se desplazó a Tarija, a Santa Cruz, a Oruro, a Potosí, a Pando, a Beni. Se desplazaron para escuchar, para incorporar, para hacer el texto más completo que podían hacer. Ese texto, aprobado por la Asamblea Constituyente, aprobado de una forma casi, me atrevería a decir, no solo violenta, sino fue una forma denigrante. La Asamblea Constituyente Boliviana fue perseguida por parte de los sectores oligarcas que no querían que se aprobara de alguna forma el texto de la Constitución Boliviana. En Sucre, yo estaba en Sucre en aquel momento, en Sucre los constituyentes bolivianos tuvieron que huir de noche, rodeados, huir a las 3 de la madrugada por barrancos, atravesar un río descalzos, para salir a una carretera abandonada, porque estaban a punto de ser masacrados dentro del Palacio de la Glorieta, donde se estaban debatiendo y donde se había aprobado el texto en blanco. El caso boliviano ha sido, sin duda, como les comento, el caso más problemático. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Pues yo les diré por qué. En primer lugar, porque es una constitución que rompe todos los esquemas habidos hasta el momento. Incorpora lo que yo les comentaba del concepto de Estado plurinacional. Por primera vez, incorpora realmente una serie transversal de entidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, que son mayoría en Bolivia, como ustedes saben perfectamente, han estado excluidos no solo durante la época de la colonia, durante la época republicana han estado excluidos del planteamiento democrático de la sociedad boliviana. Y esa constitución, por ejemplo, no incorporaba el término república. No porque fuera a pasar a monarquía, lógicamente, sino porque incluso el concepto república era un concepto colonial, criollo, que de alguna forma simbolizaba una forma de dominación blanca sobre unos pueblos indígenas originarios que han estado presentes desde el principio en esas tierras. Y ojo, esos pueblos indígenas estaban utilizando un instrumento liberal occidental como emancipación. Es interesantísimo porque los pueblos indígenas, cuando salen la guerra del gas, cuando salen en la guerra del agua, lo que plantean no es un estado premoderno o una forma anterior a la modernidad de gobierno. Plantean la activación del poder constituyente, es decir, una forma, digamos, entre comillas, occidental. ¿Por qué? Porque visualizan que es un elemento emancipador. Dicen, perfecto, esto nos sirve.